apresurado un canto de esperanza? ¿Y hasta cuándo presto? Yo quiero cantar contigo esta canción colombiana. Yo quiero cantar contigo esta canción colombiana. Un canto que sea bonito, el canto de la mañana, el canto del pajarito que se posa en la enramada. ¡Fue! Canto latinoamericano. Se ha puesto linda entre la noche estrellada. La luna se ha puesto linda entre la noche estrellada. Y el Magdalena sereno con Orinoco se abraza, embelleciendo el paisaje entre la selva y sabana. ¡Upa! Honrado con su cantar, le da a su pueblo esperanza, y el canto de las guerrillas que viene de la montaña, y el canto de las guerrillas que viene de la montaña. ¡Uehua! Anda mi Colombia querida. De sus rayos y empuja la madrugada, el sol expande sus rayos y empuja la madrugada, cantando los motilones con el guajiro se abraza, a los fuegos el catatumbo relampagueando le canta. ¡Upa! Se ha puesto linda entre la noche estrellada. La luna se ha puesto linda entre la noche estrellada. Y el Magdalena sereno con Orinoco se abraza, embelleciendo el paisaje entre la selva y sabanas. Honrado en libertad, me afine pues la guitarra, en nombre de Piro Fijo y en honor a Madulanda, en nombre de Piro Fijo y en honor a Madulanda. ¡Fuera! ¡Ándale pues! ¡Bolívar se despertó!